El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de la Nación está tomando parte, está interviniendo activamente para prevenir casos de violencia obstétrica. Y el oyente atento debe recordar que un par de programas atrás dialogábamos con la licenciada Laura Amado del área de salud de esta defensoría precisamente a propósito de este tema, el de la violencia obstétrica. Está Laura con nosotros nuevamente porque se ha producido una novedad, hay una recomendación en torno a este tema y queremos conocer un poco los detalles. Laura, un gusto, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, sí, como habíamos comentado la otra vez, estamos recibiendo denuncias sobre violencia obstétrica. Hubo una primera que fue la que nos fue marcando el camino. En esta denuncia una señora contó una experiencia muy dramática que vivió en un establecimiento asistencial y en ocasión del parto prematuro de su bebé y de los malos tratos que había recibido. Se hizo una investigación, se cursó una nota al Ministerio de Salud de la Nación y se hizo una auditoría en este lugar, una auditoría sorpresa, y se detectaron una serie de prácticas que pueden encuadrar, que de hecho se demostró que encuadran en lo que se llama violencia obstétrica. O sea, todas aquellas prácticas que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y en un abuso de medicalización. Bueno, se detectaron estas prácticas y se formularon a partir de esta auditoría una serie de recomendaciones. En principio, vos fíjate que cuando el equipo auditor llegó al lugar, una de las cosas para verificar cómo era el trato hacia las mujeres era una clínica especializada en maternidad. Pidió el libro de quejas. El libro de quejas le faltaban varias hojas. Todas las quejas tenían el mismo tenor: maltrato, largas esperas, no respeto a los turnos, no acceso al baño. Imagínate una mujer embarazada, varias horas esperando que la atiendan. Bueno, y no se resolvía de ninguna manera estas denuncias. O sea, no había una instancia de superación de los conflictos para nada. Es más, las autoridades de esta clínica, aunque parezca increíble, habían creado una página de Facebook para escrachar a las mujeres que habían hecho algún tipo de denuncia en el libro de quejas, con nombre, apellido, y amenazándolas con iniciarles acciones legales por haber hecho, imagínate cuando habían hecho la denuncia acá en la Defensoría. Bueno, así que la buena noticia a partir de todo esto es que el Defensor del Pueblo hizo una exhortación a este centro para que revise y modifique toda una serie de prácticas que están naturalizadas, teniendo en cuenta varios parámetros: lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dice el Ministerio de Salud específicamente con relación al parto humanizado, y lo que dijo el equipo auditor que estuvo ahí in situ viendo todas las cosas y hablando con las mujeres que se atendían ahí. Este exhorto es para el centro en cuestión y para que el Ministerio de Salud haga una supervisión del cumplimiento de esas recomendaciones. Así que, bueno, es el primer caso. Ya tenemos otros más y tenemos otras auditorías en marcha. O sea, de lo que se trata primero es de difundir cuáles son las prácticas que también naturalizamos las mujeres. Porque para nosotras tampoco es algo violento, porque lo hemos aprendido así que tenemos que desandar el camino. Esto me recuerda las leyendas de las viejas matronas, que son, me parece, las que inauguraron la violencia obstétrica y la naturalizaron. Exacto. Y pasó a formar parte de un conjunto de conductas que, como estaban en boga, se dieron por ciertas y por aceptables, pero lo que se está diciendo ahí claramente es que no es así. No, que no es así, que hay que revisar. Vos fíjate que la cultura desde siempre le dijo a las mujeres: parirás con dolor. Pero no, más allá del dolor de las contracciones. Dolor como que es un proceso que, en vez de ser algo que te tiene que dignificar como persona, sino algo que lo vas a tener que ser una penuria. Es un castigo y es tenés un que castigo sufrir. Y tenés que sufrir. Y a veces es muy común en las mujeres que hemos tenido hijos que cuando te estás quejando en el momento del parto por el dolor, alguna enfermera o alguien en la sala de parto dice, ahora te quejas, pero en su momento lo disfrutaste. Entonces, tenemos que empezar también por las mujeres, a que se cuestionen, a que formen parte de este proceso de cambio, a que averigüen cuáles son sus derechos y que se animen a empezar a plantear o a denunciar los casos que han sido maltratadas o que ha habido un abuso de autoridad institucional, pues si no empezamos con las propias víctimas, no, esta realidad no se va a revertir. Como todo proceso cultural, ¿no? Tiene que empezar por los propios agentes. Y estoy pensando también en mis colegas, los periodistas, los comunicadores, que juegan un papel en esto y que necesitan, como en tantos otros temas, modificar puntos de vista cuya tendencia más fuerte es validar lo dominante por ese simple hecho, porque es dominante, pero no si es bueno, si es cierto, si corresponde. Exacto. Es eso, ¿no? Es un poco eso. Además, estamos hablando del saber médico, es un saber que no se puede cuestionar de ningún punto de vista, pero en realidad no estamos cuestionando el saber médico, no estamos cuestionando la práctica médica, sino toda una práctica institucional de atención. No estás diciendo, hay que decir, acá hace falta una episiotomía en vez de tal otra cosa. No es eso, no es la técnica. Pero además se están planteando algunas hipótesis en el mundo muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué hay mujeres que deciden tener el segundo hijo en su casa? Y se está empezando a ver que eso es producto de haber tenido un primer hijo en una institución y que haber sido una experiencia muy traumática. Claro. Entonces, las cosas tienen una razón de ser. Así que esto me parece que vale la pena empezar a cuestionarlo y ver si podemos tener un proceso mejor de embarazo y de parto. Tal cual. Ese es el objetivo esencial. Y vamos desde aquí en adelante y en sucesivos programas a seguir ocupándonos a medida que aparezcan nuevos casos, que aparezcan nuevas denuncias, porque ya sabemos cómo es este proceso. Si esto logra instalarse y toma una cierta entidad y se sienten respaldadas las personas que de otro modo, si no pueden aparecer en Facebook, verdugueadas, claro, escrachadas. Por eso es importante difundir la resolución en el que ya está en el Twitter de... Está en el Twitter de la Defensoría. Le digo al interesado, al tuitero o que frecuenta redes sociales, es @DPNArgentina. Allí lo pueden encontrar. Sí. Y a Laura Amado le decíamos muchísimas gracias una vez más por actualizarnos con todo este tema. Y vamos a seguirlo. Gracias a vos. Hasta luego. Gracias, Laura. En Mendoza buscan reformar la educación oficial. Si no hay cambios, no le podrá ir bien al país, afirmó Gustavo Yáñez, referente del nuevo consenso educativo. Es la iniciativa del nuevo consenso educativo que recientemente presentó un documento bajo el nombre Una Agenda Educativa para el País. Diversos sectores políticos opositores manifestaron su apoyo a la cruzada. La gente y su defensor. Producción ejecutiva. Juanjo Larrea. Conducción. Omar Gómez Sánchez. Operación técnica. Hugo Grepi. Equipo de producción. Hugo Grepi, Silvia Cintas, Fernando Almirón, Nelly Durán, Gustavo Castillo. La gente y su defensor. Al servicio de la población. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. Despertándonos, contagiándonos, ahí la baila el continente.